Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por el voto popular Jacobo Arbenz Guzmán, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran las propietarias del 70% de las tierras cultivables. Pero la United Fruit Company estaba respaldada por fuertes intereses. El abogado de la compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano, Allen Dulles, era nada menos que el director de la CIA. Washington no se quedaría con los brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala les daba a los demás pueblos de la región. El presidente Eisenhower y su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, el denominado Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña propagandística para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a hacer la noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio occidental. En solo un mes, se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de los Estados Unidos, se mostraron fotos de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. Guatemala se encontraba tan solo a 4 horas de avión de los Estados Unidos. La Operación Éxito lograba así su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Estimados oyentes, vamos a charlar de radio, de la CIA, de su política de intervención en asuntos internos de otras naciones y, por supuesto, de 2 emisoras clandestinas que alteraron el rumbo de la historia guatemalteca en diferentes momentos. Mi nombre es Daniel Camporini y junto a José Elías Díaz le damos la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Arbenz asumió la presidencia el 15 de marzo de 1951, proponiendo en su discurso inaugural el inicio del desarrollo económico de Guatemala para elevar el nivel de vida del pueblo guatemalteco. Este desarrollo se basó en algunas obras fundamentales, la construcción de la carretera del Atlántico y la construcción del puerto de Santo Tomás. Pero la mayor meta de su gobierno sería la reforma agraria, que era apoyada por la mayoría del pueblo, a excepción de los grandes terratenientes y los empresarios, sobre todo la United Fruit Company, que era dueña de grandes extensiones de tierra en Guatemala. Esto se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para darlas a quienes no la tuvieran, es decir, a los campesinos, que las trabajarían y darles la oportunidad de tener mejores ingresos. Esto marcó el comienzo del fin del gobierno democrático de Jacobo Arbenz. El plan del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA era el de destruir moralmente al gobierno guatemalteco. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación, se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una emisora clandestina de radio en Honduras, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas las operaciones futuras en Centroamérica. El proyecto contaba con el apoyo activo de 3 dictadores de la cuenca del Caribe: Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. De esa forma, la CIA fue la que organizó, financió y dirigió una operación encubierta en la que incluso se autorizaron vuelos de aviones B-26 y de los P-47 de las bases militares nicaragüenses. El agente Howard Hunt

David Attell Phillips también continuó trabajando para la CIA hasta su retiro en 1974, pero no sin antes participar en cuanta operación encubierta haya existido en Latinoamérica. Incluso he leído que en alguna investigación se le involucra en el asesinato del mismo presidente Kennedy, sin duda alguna un terrorista de primera categoría. El coronel Castillo Armas fue asesinado en 1957 por uno de sus guardaespaldas y fue tan solo otro dictador corrupto en una larga lista de militares que ocuparon la presidencia de la nación hasta el año de 1986. Mario López Villatoro, Lionel Ciesniega Otero y José Torón Barrios, los locutores de Radio Liberación, fueron víctimas de la violencia que envolvió al país en la década de los 60 y que ellos mismos ayudaron a engendrar. Una mañana, de camino a su trabajo, Barrios fue asesinado a tiros en la puerta de su casa y delante de su familia. Y finalmente Otero fue ametrallado en el estacionamiento de un supermercado. Guatemaltecos, es esta la última transmisión de Radio Liberación, la emisora clandestina. Nos retiramos del aire hoy. Y esta vez, definitivamente, pero al hacerlo mantendremos en secreto la localización de nuestra estación, que quedará como símbolo de lucha en las entrañas de la patria enmudecida ante el bienestar de Guatemala, pero siempre lista a hacer oír su voz cuando el pueblo lo demande. Debido al escándalo provocado, la United Fruits fue sometida a diferentes investigaciones por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en 1958 la empresa traspasó muchas de sus actividades comerciales a manos de guatemaltecos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Luego de la muerte del coronel Castillo Armas, generales y coroneles como Irigoras Fuentes, Enrique Azurdia, Carlos Manuel Osorio, Eugenio García, Romeo Lucas García, Ríos Montt y Humberto Víctores se sucedieron en el poder a través de la violencia que tuvo un alto costo, más de 200.000 muertos civiles, en su mayoría aborígenes desarmados. Estas dictaduras provocaron que nacieran diversos movimientos guerrilleros, el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo, que organizaron sabotajes económicos y tomaron como blanco a las instalaciones del gobierno y a los miembros de la Fuerza de la Seguridad Nacional. Estas organizaciones se unirían y darían forma a la llamada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, en 1982. Al mismo tiempo se organizaban los grupos de derecha como el Ejército Secreto Anticomunista, que torturaron, asesinaron como escuadrones de la muerte a estudiantes, profesionales y campesinos sospechosos de participar en los grupos de izquierda. La lucha de la URNG terminó con 36 años de dictadura y violencia. Una de sus principales armas fue una emisora clandestina de radio, cuyas transmisiones dieron a conocer en el exterior las matanzas organizadas de campesinos y la violación de los derechos humanos. La creación de una emisora clandestina por parte de la URNG tenía propósitos bien definidos. Primero, informar al pueblo guatemalteco y al resto del mundo sobre la presión del ejército y la sistemática violación de los derechos humanos y denunciarlos públicamente. En segundo lugar, apoyar la lucha popular con el ánimo de alcanzar la legitimidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo de Guatemala. En tercer término, ser una voz alternativa en la discusión de la situación guatemalteca en general e informar dentro y fuera de las fronteras sobre el conflicto armado interno. La voz popular salió al aire por primera vez el 22 de mayo de 1987 desde las laderas del volcán Tajumulco, en el departamento de San Marcos, región que era el corazón de la guerrilla y su zona de operaciones. Sus emisiones se realizaban los días martes y viernes con dos transmisiones diarias, la primera en los 7.000 kilociclos y la segunda en los 3.500 kilociclos, con una potencia de 2 kilovatios, que le daban una cobertura aproximada de 1.100 kilómetros a la redonda, cubriendo toda Guatemala y otras zonas de Centroamérica. Atención pueblo de Guatemala, mucha atención pueblo guatemalteco, esta es La Voz Popular. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. La emisora que todos esperaban. Una emisora del pueblo al servicio de todos los guatemaltecos. Esta emisora es de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Transmitimos desde el corazón de la Sierra Madre en Guatemala. Usted nos escucha en onda corta. En el número 7 de su radio. Por la banda de 41 metros. Todos los viernes a las 6:15 de la tarde. Halen luzunjo la voz popular, temo la unal tuque estucojotnam, tortue ochuschen, majizo atkamet hot sapibl tectanma, giongatejot radio tortca banda, tort 41 metros, huxotejo es viernes, huacac que hola hoste jale, achetejo snaxilmo. Los programas de la emisora móvil eran en idioma español y mam, una de las principales lenguas indígenas del país. Durante 9 años, la Voz Popular fue una fuente alternativa de información en oposición a la propaganda gubernamental que era emitida por la mayoría de las emisoras legales del país, que en cierta forma se autocensuraban para evitar las represalias del gobierno y así evitar las clausuras. Estas primeras transmisiones de la Voz Popular realmente sorprendieron al gobierno, cuyas autoridades afirmaban que con seguridad se originaban en Nicaragua o Cuba. Pronto descubrirían que sus señales provenían del occidente del país. La región del volcán Tajumulco es una extensa zona de difícil acceso y muy difícil de penetrar. Como era de esperarse, fuerzas militares fueron enviadas a la búsqueda de la emisora empleando varios destacamentos a los que la guerrilla presentó combate. En total, el ejército lanzó 3 grandes ofensivas contra la radio, siendo la más importante la última empleando unos 400 hombres, pero sin alcanzar el objetivo, que era el de eliminar a la radioemisora. Ya en los 2 últimos años de guerra, la emisora ni siquiera fue trasladada de lugar. También eran usuales los ataques aéreos de helicópteros, pero la falta de visibilidad hacía que sus ataques no tuvieran éxito. El volcán Tajumulco suele estar cubierto de niebla al amanecer y al atardecer, y esas eran las horas en que la emisora estaba activa. Hoy se cumple una esperanza de años. Hoy se conquista un legítimo derecho. El pueblo tiene su voz. La voz popular que hoy nace es la coronación de muchos años de lucha. Luchas populares y revolucionarias, organizadas y espontáneas. Luchas de estudiantes y de amas de casa. Luchas sindicales, campesinas y guerrilleras. Luchas todas por una Guatemala nueva y digna, justa y libre, en paz y soberana. Porque todos hemos combatido y seguimos en el combate, hoy nos hemos conquistado nuestra voz. La Voz Popular. La Voz Popular nace en medio de la lucha del pueblo. Ante la imposibilidad de encontrarla, comenzaron con las interferencias, pero estas eran evitadas cambiando levemente las frecuencias de transmisión. Los programas rebasaban en la información de la prensa escrita, que les llegaba cada 3 o 4 días, y en la grabación de las noticias de las más importantes radios de la capital. Cuando se da inicio al proceso de paz, la emisora estaba encargada de informar acerca del desarrollo de las negociaciones con el gobierno y siempre fue en apoyo de una solución política y pacífica, expresando las demandas del pueblo y exigiendo su participación en el proceso de la negociación. Después de la firma de los acuerdos de paz, la Voz Popular solicitó a las autoridades una frecuencia legal para continuar con sus transmisiones, pero su solicitud le fue denegada y la emisora fue forzada a cerrar sus transmisiones. De todos modos, los 6 guerrilleros convencidos de continuar con sus transmisiones para controlar la implementación de los acuerdos firmados, instalaron una emisora comunitaria en el poblado de Chicurichapa, al norte de Quetzaltenango, una zona con una numerosa población indígena. La historia de la radiodifusión guatemalteca, sobre la que ya hemos charlado en alguna oportunidad, muestra hoy un importante desarrollo de la radio comunitaria, la mayoría de ellas operando en frecuencias no autorizadas por el gobierno. En oposición a esto, existe el monopolio de las comunicaciones que se ha consolidado en los últimos años, quedando en manos de unas pocas personas, entre ellas el mexicano Remigio Ángel González, que es propietario de 4 estaciones de televisión y 25 emisoras de radio. Poderosos hombres de negocios se han beneficiado con el monopolio y a cambio el gobierno recibe espacios publicitarios gratuitos que muestran siempre una visión positiva de la administración. Es así que al gobierno no le interesan las emisoras comunitarias, las que mayormente están dedicadas a la educación de los pueblos indígenas y incentivar su participación en los problemas de la sociedad.